Hola, queridos oyentes, queridos lectores del Eterno Inconforme, ahora oyentes de mis podcasts. Pues esto es una de las sorpresas, otra de las muchas sorpresas o de las cosas novedosas que quería, de las cosas nuevas que estaba por hacer en el blog para este año, ya con mi salida definitiva a Dios, gracias. Toco madera al salir de Macondo. Y bueno, nada, nuevamente aquí en Caracas, activado con muchos proyectos nuevos, con el ortógrafo maldito a millón, que ha tenido demasiada receptividad de la gente, con el tema de las franelas, del Eterno Inconforme, con los tweetcams. Y bueno, nada, ahora con los podcasts. Esto es una prueba. Como pueden observar, pues hace tiempo hice una encuesta donde quería saber la opinión de ustedes. A ver si querían, además de leerme, pues les gustaría escuchar podcast. Y bueno, nada, aquí están los resultados. Están publicados en el post. Mientras escuchan esto pueden ver los resultados de la votación. La encuesta estuvo 6 meses publicada en el blog. Por lo que pues no fue 2 o 3 días. Me parece que es una votación, un tiempo suficiente como para que los asiduos lectores del blog pues hayan dado su opinión, y bueno, los nuevos lectores del blog que en algún momento votaron por sí o por no, pues bueno, el resultado de la encuesta pues fue el que están viendo. Entonces pues a partir de ahora pues me aventuro en este nuevo proyecto, en esta nueva manera de comunicarme con ustedes a través de un podcast. Ya que no tengo programa de radio, pues qué mejor manera que hacerlo que a través de mis redes sociales. O mejor dicho, qué mejor manera que hacerlo a través de mi blog. Y qué mejor manera que hacerlo a través de un podcast. Que ustedes pueden descargar, me pueden escuchar en su iPod, lo pueden escuchar desde su PC, desde su celular, en fin. Bueno, nada, queridos lectores y ahora oyentes, ya saben que pueden escuchar al Eterno Inconforme ahora en estéreo. Bueno, un saludo mis queridos amigos y seguidores, lectores, escuchas, panas, stalkers, chanceros, chanceras, mamarrachos, detractores, macondinos y toda esa fauna de las redes sociales y el internet. Un abrazo para todos, cuídense, bye bye.